Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. En esta ocasión, no os voy a hablar de tecnología, os voy a hablar de educación. ¿El motivo? La semana pasada, el amigo Lázaro, de Lazarus World, el podcast, me dejó, en forma de podcast, una serie de preguntas a las que voy a intentar dar respuesta en el capítulo de hoy. Para más referencia, os voy a dejar en las notas del programa un enlace al citado capítulo del amigo Lázaro, por si queréis escucharlo y escuchar cuáles son las preguntas que formuló de su boca. Bien, para empezar, la temática de las preguntas de Lázaro gira en cuestión, básicamente, a la calidad de la enseñanza en el sistema educativo español. Para intentar un poco contextualizar y ubicarnos, pues voy a hacer referencia a las diferencias, a los cambios que ha habido en el sistema educativo desde que Lázaro y yo íbamos al colegio. No es que fuésemos juntos, pero nos llevamos muy pocos años. Y bien, nosotros fuimos estudiantes de EGB. Seguro que a muchos de vosotros os suena. Y ahora ya no existe la EGB, como bien sabéis, los que tengáis hijos. Pues bien, en los 70, en mi infancia, la enseñanza pública española estaba regida por la EGB, que quiere decir Educación General Básica. En aquel tiempo, los niños íbamos al colegio, lo que ahora es primaria, pues nosotros empezábamos el colegio con 6 años, lo que era primero. Actualmente es igual, primero de primaria se empieza con 6 años también. Después hacíamos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, si no se repetía, por supuesto. Y aquí viene la gran diferencia. En los 70-80, los niños seguíamos en el colegio hasta los 13 años, porque se hacía séptimo y octavo. Octavo se hacía con 13 años. Ahora no es así. A partir de sexto, o sea, cuando acaban sexto, los niños de ahora, con 11 años, empiezan en el instituto. Nosotros tardábamos 2 años más en ir al instituto. Ahora se llama ESO. Sí, ESO. Educación secundaria obligatoria. Y empiezan con 12 años. Así que ya tenemos la primera gran diferencia. En los 70-80, el instituto se hacía BUP. Ahora se hace la ESO. Pues bien, en los 70-80 se hacía primero, segundo y tercero de BUP, con 14, 15 y 16 años respectivamente. Era lo que se denominaba el bachiller. Ahora, actualmente, se entra con 12 años y se hace primero, segundo, tercero y cuarto de ESO. Los niños en cuarto de ESO, si no han repetido nunca, tienen 15 años. Y a partir de aquí se hace la especialización o preparación para la formación profesional o la universidad. Bien, en los 70-80, con 17 años, superados los 3 cursos de BUP, se hacía voluntariamente, por supuesto, el COU, el curso de orientación universitaria. Y ya de ahí se pasaba a la selectividad para enfocar los estudios universitarios. Hoy en día ha cambiado un poquito. Después de cuarto de ESO, los alumnos pueden elegir si hacer ciclos de formación profesional o hacer el bachillerato, que será 2 años de formación en orientación hacia la futura carrera universitaria que quieran cursar. Así pues, los niños que acaban la ESO con 15 años en cuarto curso de ESO se tienen que decantar bien por un ciclo de formación profesional o, si lo prefieren, hacer el bachillerato. Tenemos 2 cursos de bachillerato, primero y segundo. Primero se hace con 16 años y el segundo de bachillerato se hace con 17. Y ya terminado el bachillerato, pues se siguen haciendo las pruebas de selectividad. Hubo un intento de quitarlas y volver a poner una prueba que se llamaba la reválida, pero no se ha hecho. Las asociaciones de alumnos y de madres y padres se pusieron muy en contra de esta reválida y se sigue haciendo la antigua selectividad. Bien, la educación general básica que os he descrito se extinguió en el 1990 con la entrada en vigor de la LOCSE. Y la LOCSE lo que cambió fue este sistema que os acabo de explicar y impuso la enseñanza primaria y la secundaria. Bien, cambiando ahora de pregunta. El amigo Lázaro me pregunta sobre el desastre que supone el actual sistema educativo español. Me pregunta por qué es un desastre. Bueno, yo voy a dar mi opinión de por qué pienso que es un desastre. Hay gente que echa la culpa a los maestros. Hay maestros que echan la culpa a los padres. Y hay otras personas que echan la culpa al sistema. Yo creo que nadie tiene la culpa al 100%, sino que es una suma de circunstancias las que propician este fracaso escolar o este desastre. Os digo que voy a intentar responder según mi experiencia profesional. Y bien, yo creo que este sistema educativo es un desastre básicamente por una cosa. El sistema educativo español se rige por una situación en la que, según el partido que gobierne, pues vamos a tener un sistema educativo u otro. La prueba es que cada vez que en el gobierno cambia el partido que gobierna, pues se cambian las leyes que regulan la educación. Pienso que esto, como todo, pues es un gran error, porque se está politizando la educación, y creo que esto no es nada bueno para el sistema. Las grandes instituciones como sanidad, educación, el poder judicial deberían ser independientes del gobierno y velar por los ciudadanos de este país y no por sus políticos. No puede ser que cada vez que cambie el gobierno, bien que ahora gobierna el PP, que después el PSOE, cada vez que hay un cambio, pues se cambia el sistema y se cambian las leyes educativas. Y lo que hasta un momento era válido, a partir de ese momento no sirve para nada. Es un esfuerzo en vano los que estamos haciendo todos los profesionales cuando esto pasa. Se inicia una nueva etapa de absurda burocracia. Cuando hay un cambio de gobierno, cambian hasta los libros de texto. Acaban cambiando y es algo que considero que es completamente absurdo. Yo personalmente a veces tengo la sensación de que mi trabajo está mucho más relacionado con el de un administrativo que con el de un docente. Afortunadamente, esto no es algo que piense a diario, pero hay momentos del curso en los que de verdad es así. Sobre todo los inicios y finales de curso y los cambios de evaluación, tenemos una serie de burocracia, de verdad, no os podéis imaginar la de papeles que nos piden que uno realmente después no sabe para qué sirven. Y hay momentos en que yo me cuestiono, es que me da la sensación de que estoy dejando a mi verdadero trabajo, que son mis alumnos, en un segundo plano, porque la cantidad de papeleo y de burocracia que nos exigen, pues llega a desbordar de verdad. Así pues, como os digo, pienso que el sistema educativo español al sistema le iría muchísimo mejor que hubiese una especie de comisión que velara por los intereses educativos y que no estuviese al servicio del partido que esté gobernando en ese momento. Se evitarían muchísima burocracia y se evitaría también, como os digo, pues mucho cambio de libros de texto, por ejemplo, y se iría al grano y se iría a lo verdaderamente importante, que es la educación de nuestros hijos. Porque, como os digo, pues esto, uno tiene la sensación de que eso. Yo cuando llegan elecciones ya digo, bueno, ya veremos ahora qué ley se sacan de la manga estos y qué tonterías nos van a pedir. Es deplorable, es de pena, pero es así, es la realidad. Bien, en segundo lugar, yo he intentado agrupar las preguntas de Lázaro para que la respuesta mía pues abarque a todas las preguntas, al mayor número de preguntas posibles, porque me hizo unas cuantas. Me he pintado las preguntas de Lázaro en colorines para poder contestar de modo agrupado. La segunda tanda de preguntas del amigo Lázaro es ¿por qué hay tanto fracaso escolar? ¿Por qué los niños se aburren en los estudios? ¿Cómo ha cambiado el aprendizaje de antes a ahora? Y finalmente, ¿cómo lo tenemos los profesores? Es decir, ¿en qué se basan los profesores para enseñar? ¿O cómo enseñan los profesores a los niños? Lázaro cree que enseñar a partir de un libro que es aburridísimo provoca aburrimiento en los alumnos. Bueno, ¿por qué hay tanto fracaso escolar? Pues a grandes rasgos yo veo varios problemas. Por un lado, la escuela no se ha modernizado. Está estancada. Y la pena es que depende del colegio al que vayan a ir tus hijos, esto se dará en mayor o menor medida. Porque yo he estado en algunos colegios y todos son de enseñanza pública. Pero me he encontrado en unos colegios un nivel de recursos buenísimo, una gran dotación de recursos, y en otros colegios pues era patético, de verdad, patético. Para poneros un ejemplo, en el anterior colegio en el que estuve, antes de trabajar en este que estoy ahora, pues allí todas las aulas teníamos dotación de pizarra digital, teníamos conexión cableada a internet y conexión wifi. Y no te puedes imaginar, Lázaro, lo que esto puede llegar a cambiar. Piensa que los alumnos de hoy en día son los alumnos de la llamada generación digital. Y la escuela se tiene que poner, se tiene que actualizar y se tiene que poner a la altura de las necesidades de estos alumnos, llamados, como te digo, pues así, la generación digital. No es que se tenga que hacer todo, ni mucho menos, con tablets, con ordenadores. No soy partidario de esto. A mí me encanta la tecnología y lo llevo todo lo más que puedo a mis aulas, pero siempre pensando si eso va a ser de utilidad o no, porque para que sea una pérdida de tiempo, pues no lo hago. Pero es que ahora mismo en el colegio en que estoy, pues es completamente y radicalmente diferente, y es también un colegio de enseñanza pública. Es un colegio en el que solo hay una. Bueno, perdón, hay tres pizarras digitales, pero los maestros que tenemos una aula con nuestros 25 alumnos, pues no tenemos pizarra digital. El colegio en el que estoy ahora tiene serias dificultades para que los maestros nos podamos conectar a internet. Y muchas personas estarán pensando ahora qué necesidad tenemos los maestros de conectarnos a internet. Bueno, pues os pongo un ejemplo. Imaginad que vuestro hijo o vuestra hija está estudiando el aparato circulatorio, en naturales. Pues creo que hay una gran diferencia entre estar mirando un dibujo en 2D, dibujo plano, en un libro de los de toda la vida, donde no hay ninguna animación. Cuando yo iba al colegio, pues eso a mí me motivaba. Pero tú ahora, hoy en día, le pones a un crío un dibujo del aparato circulatorio donde salen las venas, las arterias, y se queda mirando y te dice, vale, sí, bueno, ¿y qué? ¿Y qué más? Sin embargo, tú te metes en YouTube o te metes en las plataformas de soporte educativo de las diferentes editoriales y le pones un flash animado viendo cómo la sangre se mueve por dentro del cuerpo humano y se quedan alucinados. No voy a decir que el contenido de un libro no sea tan bueno. Muchas veces te encuentras contenido digital pues que no es bueno, no es de calidad, o que incluso puede decir algunas no verdades. Pero cambia mucho, de verdad, el tener tú en el poder de estar explicando con el libro de toda la vida y llegado a un punto decir, bueno, vamos a ver una animación del aparato circulatorio, del sistema circulatorio en el cuerpo humano. Pues cambia mucho, la verdad. Y yo, pues ahora, en estos momentos, por ejemplo, pues me encuentro atado de manos y pies en este sentido, porque me las tengo que ingeniar para que mis alumnos no se aburran en clase en este sentido. Por ponerte un ejemplo, pues he tenido, desde que estoy en este colegio, que ampliar la tarifa de datos de mi móvil para poder, en un momento dado, echar mano de estos recursos que para mí, pues son no imprescindibles, pero muy recomendables, ¿eh? Y bien, ¿qué hago? Pues nada, pues me cojo el iPad, meto el vídeo en YouTube y así nos apiñamos todos y lo vemos como podemos. O me doy internet a mi portátil porque el colegio tampoco me ha puesto portátil. El portátil que hay en mi clase es mío. Es que manda webs. Tengo otros compañeros que se niegan a hacer esto que hago yo porque dicen, oye, yo no tengo ninguna necesidad de llevar mi ordenador personal al trabajo. Pues sí, es verdad, ninguno tenemos esa necesidad. Pero bueno, yo eso pesado, he puesto en un lado de la balanza una cosa y otra y he optado por hacer uso de mis propios recursos personales al servicio del colegio. Ya sé que no es lo suyo, pero yo trabajo más a gusto y veo más felicidad en ese aspecto también en mis alumnos. Por lo tanto, pues a mí me compensa. Sé que soy un tonto porque si sigo haciendo esto, nunca me van a comprar. A mí no, nunca van a comprar una pizarra digital para mi aula, nunca van a comprar un ordenador portátil para mi aula. ¿Por qué? Pues porque el tonto de turno está poniendo el suyo personal. Y es patético y es triste, pero es la realidad. Y me alegro de que Lázaro me hiciese estas preguntas porque así os enteráis todos. Y es así, ¿eh? En la enseñanza pública os vais a encontrar unas diferencias brutales de un colegio a otro. ¿Quién tiene la culpa de esto? Pues a ver, la administración, por ejemplo, en tema de pizarras digitales, aquí en la Comunidad Valenciana, pues la Generalitat nos dota a cada centro educativo con una pizarra digital. Mi centro es un centro de doble línea, es decir, hay 12 clases entre primero y sexto. ¿Qué hacemos, señores, con una pizarra digital? Es que es de vergüenza. Pero bueno, así está la cosa. Bueno, ¿por qué los niños se aburren en los estudios? Pues creo que he contestado un poquito ya a esta pregunta. Como os digo, yo no baso ni mucho menos todo el aprendizaje de mis alumnos en la tecnología, porque no se puede, ¿eh? Porque se tiene también que leer en papel, por supuesto, se tiene que escribir en papel. Y además está demostrado que leer de una tablet los conocimientos no se quedan tan fijados en el cerebro como si lo hacemos leyendo del papel. Pero bueno, vamos a la pregunta. Yo creo que los niños se aburren pues por muchas cosas. Bien, porque no están motivados. ¿Y por qué no están motivados? Pues porque no van a gusto al colegio. ¿Y por qué no van a gusto al colegio? Pues porque tienen algún tipo de problema. Bien sea un problema que venga desde casa, bien sea un problema con los compañeros, bien sea que el profesor y él pues no se han caído en gracia. Pero bueno, sí que hay niños que se aburren y vaya, creo que ahí no se tiene que echar la culpa a nadie en particular, porque también es una suma de casuísticas, ¿no? El por qué se aburren los niños. Cada niño es un mundo y habría que estudiar cada caso. Yo en mi clase te puedo decir, Lázaro, que mi principal preocupación es que los niños no se aburran. Porque si tú consigues que un niño venga con ilusión al colegio, vaya, es que tienes lo principal ganado. Todo lo demás, evidentemente el crío va a tener que poner de su parte y estudiar. Pero si tú consigues eso, si tú consigues que un crío venga contento al colegio, venga alegre, venga con ganas, se levante entre semana de la cama y le diga a su madre, a su padre, tengo ganas de ir al colegio, pues eso es el 50% de todo el trabajo que hay que hacer con los alumnos. Porque cuando uno hace las cosas a gusto, se le quedan en la cabeza y aprende de verdad. La verdad es que el aprendizaje, me decía el amigo Lázaro, me decía que cómo ha cambiado el aprendizaje. Él me ponía el ejemplo de que cuando era un crío se tenía que aprender un montón de cosas de memoria, sobre todo en la asignatura de sociales. Pues bien, amigo Lázaro, yo tengo el mismo recuerdo que tú, de verdad, es curioso, pero recuerdo cómo en la asignatura de sociales teníamos que aprender de memoria una burrada de contenidos que después soltabas como un pato vomitando allí todos los contenidos y ya está, hacías el examen, lo aprobabas y se te olvidaba. Pues hoy en día la enseñanza en ese sentido ha cambiado mucho. Y si me apuras, demasiado. Porque antes se aprendía demasiado de memoria y ahora se aprende demasiado poco. Yo recuerdo en lenguas, pues memorizar poesías. Después, como te digo, pues memorizar las capitales de Europa, los ríos de España, los picos más altos, las islas, vaya, un montón de geografía y de historia, y son cosas que hoy en día pues no se hacen. A ver, yo intento hacerlas, ¿eh? La verdad es que considero que memorizar es bueno. A mí, recuerdo cuando era niño un maestro que me decía, el cerebro es un músculo, y bueno, pues es una comparación que para nada es cierta, pero sí que está demostrado que la memoria, cuando menos se trabaja, menos retiene, y eso está demostrado. Y bien, antes es verdad que abusaban de la memorística y que te lo hacían aburrir, pero yo creo que no era malo, ¿eh? No era malo. Me cuenta el amigo Lázaro que los profesores se basan en enseñar lo que dice un libro, que puede llegar a ser aburridísimo. Nos cuenta también que su sobrino Alejandro, que creo recordar que dijo que tenía 12 años, saca malas notas porque se aburre. Bueno, enlazando también con esto, con la pregunta de antes. A ver, yo creo que, no sé si ya lo he dicho, pero yo creo que los niños se aburren porque no están motivados, ¿eh? Porque no entienden. Cuando tú no entiendes lo que te están explicando, te aburres. Y también cuando lo que te están explicando es demasiado fácil, también te aburres. O sea que hay que tener mucha mano izquierda en este sentido, y cuando explicas, intentar atender a toda la diversidad de alumnos que tienes en la clase. Por otro lado, yo creo que los niños suspenden porque no estudian. No creo que un niño suspenda porque se aburre en clase. De verdad, el aburrimiento en clase puede llevar a que no estudie. Eso es cierto. Pero si un crío suspende, es porque no da palo al agua. La verdad es que no le echo la culpa al crío 100%, ni mucho menos, pero un gran porcentaje de culpabilidad, no me gusta la palabra culpabilidad, pero un gran porcentaje de la responsabilidad en el aprobado o en el suspenso, pues se debe al propio alumno, al propio alumno. Me decía también el amigo Lázaro hasta qué punto un profesor puede innovar o hasta qué punto un profesor puede rechazar lo que dice un libro y cambiar esos contenidos, hacer el aprendizaje de los alumnos de otra manera. Bueno, pues aquí me alegra decir que de momento los maestros tenemos bastante libertad de cátedra. Lo que se llama libertad de cátedra es el cómo enseñas tú a tus alumnos dentro de tu clase. Por ejemplo, los libros de texto, que he puesto el ejemplo antes, ¿no? Que cada vez que se cambia de gobierno se cambian de libros de texto. Los libros de texto no se cambian cada año. El amigo Lázaro también me decía que cómo puede ser que cada año se cambien los libros de texto. Bueno, como te digo, Lázaro, los libros de texto, una vez que se eligen, tienen que estar 4 años seguido en vigencia. No se pueden cambiar los libros de texto antes de 4 años. Eso garantiza, pues, que no haya ninguna picaresca por parte de las editoriales que tienen ahí o tenían el negocio del siglo. Por un lado se propicia eso y por otro lado se propicia, pues, el poder reutilizar un material que es carísimo. Tengamos en cuenta que un libro de texto de primaria puede costar perfectamente 20-25 euros. En este sentido, aquí en la Comunidad Valenciana llevamos ya 2 cursos que se ha puesto en marcha el llamado Xarxa Llibres en valenciano, que no es ni más ni menos que un banco de libros. Un banco de libros, y está muy bien porque los alumnos, al acabar el curso, devuelven los libros de texto. Eso sí, tienen que estar en un buen estado de conservación, no se pueden rayar, no se pueden subrayar. Los niños devuelven los libros de texto y hay una comisión de maestros, como no, somos los maestros los que nos encargamos de eso también, que revisamos todo cómo se devuelven esos libros. Si están bien, entonces se admite al alumno a que participe en el banco de libros del próximo curso. Pues eso ha supuesto un ahorro brutal, un ahorro brutal en las familias que han acogido, por supuesto, con mucha alegría esta iniciativa. Evidentemente esto no es obligado y a quien le sobra el dinero te dice, oye, que yo prefiero comprarle los libros nuevos a mi hijo. Pues oye, pues muy bien, cómpraselos. Pero como digo, pues la puesta en marcha esta del banco de libros ha sido una gran idea. Y esto no se podría haber hecho si cada año se pudiesen cambiar los libros de texto, eso no se podría hacer. O sea que no, cambiar los libros de texto no es complicado, pero tampoco es tan fácil. ¿Se pueden cambiar? Pues sí. Y de hecho, te pongo mi ejemplo. Yo me he encontrado con unos libros de naturales y de sociales que son horrorosos. Tengo unas ganas enormes de quitármelos de encima. Pero es que son horrorosos, de verdad. Creo que el curso que viene ya voy a poder hacerlo y ya me voy a mirar bien libros de texto que sean buenos para mis alumnos, con los que vea yo que van a aprender de mejor manera, que no se van a aburrir tanto, vaya. ¿Es preciso usar libros de texto? Pues no, no es preciso. De hecho, hay muchos profesionales que optan por quitar el libro de texto y hacerse ellos su propio libro de texto. Esto se da bastante en las asignaturas de lengua, donde, como te digo, pues hay muchos maestros que se cogen un libro, por ejemplo, La Isla del Tesoro, y a partir de este libro, pues trabajan toda la ortografía, toda la gramática, todas las reglas que hay, acentuación, división de palabras, vaya, todas las reglas ortográficas que hay, trabajan la lectura, trabajan el dictado y lo trabajan todo desde un único libro. Evidentemente, esto exige un esfuerzo por parte del profesor y hay muchos profesores que no están por la labor de hacerlo. En todos los sitios te encuentras con profesionales, pues que una vez que tienen el puesto de trabajo, se acomodan y les cuesta mucho hacer cambios. Ha pasado lo mismo con el tema de las nuevas tecnologías. Hay mucha gente que, por la edad que tiene, pues no le apetece ponerse al día. Y lamentablemente, pues esto es una cosa que es muy difícil de combatir. Se puede, y de hecho se hace, pues incentivando a los profesores a ir subiendo cada X años la categoría dentro del cuerpo. Y la manera de hacer esto es acreditando horas de formación anuales. Si tú quieres escalar, digamos, dentro de la categoría de maestros, si tú quieres ir escalando, pues tienes que acreditar X horas anuales de formación, de cursillos, de publicaciones, vamos, hay varias fórmulas para hacer esto. A ver, revisamos las notas de las preguntas del amigo Lázaro. Y es que lo tengo aquí apuntado porque no quiero dejarme nada. Me comenta el amigo Lázaro que hasta qué punto nos encontramos atados de pies y manos en la manera de enseñar. Pues bueno, pues como he dicho, por fortuna no nos encontramos tan atados de pies y manos. Y creo que lo he mencionado antes, el tema de la libertad de cátedra, pues cada uno dentro de su clase es libre de elegir cómo enseñar. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho, pues eso, hacer el payaso con mis alumnos, ¿eh? Me gusta que se rían conmigo, no de mí. Me gusta que se rían conmigo, me gusta que lo pasen bien en clase y que tengan un aprendizaje lúdico. Esto es cansado, no es fácil. Es mucho más cómodo llegar, sentarte en tu butacón de la mesa del maestro y empezar pim pam, pim pam, pim pam. Pero así es como se aburren los niños. Así que mi manera de hacer que se diviertan es esta, ¿no? Pues es hacerles la broma, ser una persona cercana a ellos, ganarme su respeto y su confianza, pero también su cercanía. Y esto, como digo, es bastante difícil. Es bastante difícil porque la línea que separa el orden del desorden, pues es muy delgada. Y es difícil, o mejor dicho, es fácil que se confundan y que intenten tomarte el pelo. Bien, otra cosa que yo hago para que mis alumnos no se aburran, pues como he dicho, es meter el tema tecnologías en la enseñanza. No puedo hacerlo como yo quisiera dentro de mi aula directamente, pero ya os he puesto el ejemplo del iPad, ¿no? De usar los datos de mi móvil. Y bueno, pues eso hace que mi móvil siempre esté encima de la mesa. Pero yo no tengo problemas en este sentido, porque las familias de mis alumnos saben lo que hago yo con el móvil. Saben que no estoy con el WhatsApp, con el Telegram, y saben que estoy haciendo un trabajo extra con sus hijos. También tengo puesta en marcha una página web, incluso grabo podcast con mis alumnos, ¿eh? También hago exposiciones semanales, exposiciones que grabo en vídeo y pongo en YouTube en la página de clase. Es decir, hago muchísimas cosas con ellos. Las fotos de las excursiones, por ejemplo, tengo un grupo cerrado de Google Fotos donde están metidas todas las familias. Tengo un grupo de Telegram donde están metidas todas las familias. Un canal donde voy lanzando todos los días un montón de información. Les tengo hecho una agenda. También mediante el Google Calendar les tengo hecho una agenda donde las familias siempre saben qué es lo que he explicado yo ese día en clase. De manera que cuando llegan a casa cogen la libreta del crío y dicen, a ver, ¿tú qué has hecho? ¿Tienes hechos los ejercicios 1, 2, 3? ¿Cómo puede ser? Si en clase habéis hecho 5, ¿cómo es que solo tienes 3? Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Entonces yo hago todo lo que está en mi mano. Y mientras tenga fuerza e ilusión, que espero que sea durante toda mi vida laboral, pues voy haciendo muchas cosas. Además, uno cuando innova no se aburre, porque si los niños se aburren es peligroso, pero que se aburra el maestro, eso es lo más peligroso del mundo, ¿eh? Como se aburra el maestro, la hemos fastidiado. Y tenemos que pensar que las personitas que tenemos con nosotros, pues son los que el día de mañana, si Dios quiere, van a tener que apechugar y pagar nuestra jubilación. Así que, por la cuenta que nos trae... No, es broma, ¿eh? Es broma. Pero a ver, sí que los maestros somos la única profesión que... enseñamos profesiones, es decir, de nuestra profesión van a salir todas las profesiones, programadores, médicos, bomberos, policías, todos, ¿eh? Hoy en día sin la ESO es que no te dan ni un trabajo para barrer, para el ayuntamiento. Así que yo soy muy consciente de la responsabilidad que tengo entre mis manos, ¿eh? En ese sentido, e intento cada día dar lo mejor de mí, claro que sí. Bueno, ya para acabar, ya se han acabado las preguntas de mi amigo Lázaro. Bueno, amigo Lázaro, ha sido un placer contestar a tus preguntas. Muchas gracias por haberme hecho esta pregunta. Me decía el amigo Lázaro, no te sientas obligado, no te veas en la obligación de contestar. Pues no, nada más lejos de la realidad. Para mí ha sido un placer. Y así también, pues oye, hablo de otras cosas que no sean tecnología, porque siempre estoy hablando de lo mismo. Bueno, amigo Lázaro y público en general, espero que os haya gustado también este capítulo, muy diferente, por supuesto, de todo lo que vengo haciendo normalmente. Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Recordad, soy @jgurillo en las redes sociales y el correo electrónico del programa es educandogeek@gmail.com. Un fuerte abrazo para todos y nos escuchamos en el próximo programa. Venga, hasta luego. Chao, chao.